Bueno, pues a ver, el partido del domingo, un partido con dos partes muy distintas, ¿no? La primera parte, los primeros 15-20 minutos muy buenos nuestros, tuvimos ahí tres o cuatro ocasiones de gol, salimos con mucho ritmo, llegábamos fácil. Luego se volvió el partido, un partido muy directo, de mucha lucha, mucho balón por arriba. Y luego llegó la jugada, pues que marcó un poquito el partido, ¿no? David encaraba a portero, penalti, expulsión, 1-0. A la jugada siguiente, 2-0, ellos con un jugador de campo en la portería. Y bueno, parecía que el partido estaba ya muerto. Y bueno, ellos en una jugada, saque de banda, nos habían hecho otra ocasión en un saque igual, consiguieron el 2-1. Y bueno, y a partir de ahí, pues se crecieron un poquito, ¿no? Cogieron moral y, aunque eran uno menos, pues echaron el resto. Y el primer cuarto de la segunda parte, pues trabajaron mucho, pelearon cada balón. Y bueno, fue un partido ahí igual hasta que les metimos el 1-3. Ahí ya se acabó el partido, ¿no? Bueno, un partido con un resultado muy abultado que nos sitúa muy muy arriba. ¿Cómo ves ahora el Torricón aquí ahí arriba junto a los grandes favoritos? Pues muy bien, ¿no? Se ve muy bien. Pues mira, sí, llevamos una gran racha. La verdad es que de 8 partidos, 7 victorias, un empate es una racha increíble, ¿no? Impresionante, ¿no? Nos pone incluso más arriba de lo que nosotros podíamos imaginar, y esta racha pues es muy difícil, porque ganar 2, 3 partidos seguidos es muy difícil, y ganar 7 de 8 pues es dificilísimo, ¿no? Pero bueno, no tenemos que mirar eso. En todo caso, disfrutarlo y saber que eso nos tiene que dar tranquilidad, ilusión, mucha confianza, encarar los partidos con una confianza terrible, que hasta el minuto 90 y pico, si hace falta, podemos ganarlos, que estamos jugando bien, trabajando bien, y no mirar mucho la clasificación, partido a partido.